5 de la tarde, la hora del cafelito. Muy buenas, bienvenidos a la programación de cada tarde en la sintonía de Radio Brique. Retomamos la tertulia al cafelito después de un par de semanas en la que, debido a obras en la emisora, bueno, pues no hemos podido tener la habitual tertulia ni la programación de tarde, pero sí que ya repuestos, aquí estamos para ofrecerles, como es habitual cada lunes y cada miércoles, la opinión de las cosas que acontecen, sobre todo en nuestro municipio. Hoy en esta mesa, Elena Rosado, buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto, damos la bienvenida a todos los oyentes y los invitamos a participar a través de WhatsApp, el 607-48-87-75, y también a través de los teléfonos de la radio, los que ya conocen, el 46-2004 y 2155. El que haya pocos contagios en nuestra localidad, aunque haya uno nada más, ya es preocupante. Ya mucho. Bueno, tenemos que darnos con un canto a los dientes, porque después de muchas jornadas consecutivas, con muchísimos casos de contagio, un día sí y otro también, bueno, pues desde ayer, que solamente ayer no hubo ninguna cifra, no hubo ningún positivo que sumara a la lista, y la tasa bajaba a los 222,9 por cada 100.000 habitantes. Hoy, bueno, pues ha habido un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. A pesar de eso, la tasa ha bajado también de una manera importante, debido a que los curados en las dos últimas semanas pues han hecho que ese índice de prevalencia del coronavirus en esta localidad se sitúe en una tasa, yo creo que, bueno, pues no para relajarnos, pero sí para darnos por satisfechos de momento, ¿no? O para pensar de manera optimista. 174,7 contagios por cada 100.000 habitantes. La tasa que hoy apunta la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Un solo caso más para sumar, ayer cero casos, y esperemos que esta tendencia siga así, ¿no? Que si nos encontramos con contagios, que sea uno o dos, pero que no con la brutal cifra que la pasada semana, que había días que había 11 positivos en esa localidad por un día nada más, y la tasa se disparaba por encima de los 500 por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues buenas noticias, ¿no, Elena? Para empezar la tertulia hoy, al menos un contagiado más, pero el índice de prevalencia baja, y baja por debajo de los 200, que es algo muy importante, porque a partir de 500 es cuando, digamos, se disparan todas las alarmas, ¿no? Hemos sobrepasado esa cifra, pero volvemos a bajarla y con crece. Y imagino que podemos sentirnos satisfechos, ¿no? Que aquí en el pueblo va bajando la tasa de personas infectadas por coronavirus, por lo cual quiere decir que vamos mejorando y a ver si podemos salir pronto. Yo, lo de la tasa esta, lo del porcentaje este, que hay 200 y pico por cada 100.000, ¿no? Cada 100.000. Vale, pero es que cuando había los 500 y pico, te ibas por la calle y te decían, es que hay 500 y pico en Ubrique, te llamaban por teléfono. No. Oye, que estáis todos en ese pueblo. Y digo, no, es el porcentaje. Y yo pienso que había que aclarar lo del porcentaje. Sí, lo hemos dejado claro varias veces aquí, la tertulia. Sí, hay personas que se creen que es que hay 500 y pico personas infectadas. Si hay 200 y pico, es que se creen que hay 200 sobre 100.000. Sí, pero que muchísima gente no lo... Que no lo sabe todavía, no lo comprende. En los últimos 14 días se han confirmado tan solo 29 casos en nuestra localidad. Si tenemos 29 casos, yo me gustaría que las noticias dijeran, pues mira, hay 29 casos. Aparte, el porcentaje que queramos poner. El problema de esto que comentas, Pepe, es que a veces los datos de alta de personas que se curan llegan tan tarde que es complicado tener una cifra global del número exacto de infectados. Bueno, pero más o menos, que hay en nuestra localidad. Si hay 26, 27, 30, no es lo mismo. Pues hago la cuenta todos los días hago la cuenta, pero hoy no la he hecho. Pero, ¿no? Porque a veces la cuenta llama a error, ¿no? Que cuando hay las noticias, claro, mira, hay tanto de porcentaje y tanto lo que en realidad hay. Y me parece muy bien que haya esté bajando. Aquí lo malo es que cuando abran la veda, como yo digo, pues que nos vayamos todos a la calle, nos vayamos todos a todos los sitios y empiece otra vez a subir. Eso es lo malo, que nos estamos comportando, que dentro de eso no está, bueno, de la restricción no nos estamos comportando. Es que tampoco nos dan más vida. Es que no hay otra opción. Entonces, cuando decimos que hay tantos afectados, la mayoría de la gente se creen que es que había 500 y pico, claro, afectados. No, había un tanto. Nada más lejos de la realidad. No. Al principio también nosotros nos extrañaba. Nos extrañaba. No lo piensa o no se lo cree. Al principio no. nos llamaba poderosamente la atención la forma en la que se contabilizaban los contagios en nuestra localidad, ¿no? Pero luego, conforme han pasado los días y las semanas, nos hemos dado cuenta que quizás es la más acertada, ¿no? Perfecto. Porque hablar de porcentaje, un 1% puede significar mucho o poco, ¿no? Pero depende, si hablamos de 100.000 habitantes, ya podemos enfocar bien cuál es la tasa, ¿no? Y se había puesto desde la consejería ese límite. A partir de 500 empezaríamos a preocuparnos en demasía, ¿no? Pero bueno, aunque hemos sobrepasado hace una semana los 500, ya estamos en 174. Esto no quiere decir que nos relajemos. Esto es una buena noticia y además va en consonancia con los datos que a nivel nacional y autonómico se están dando. Estamos descendiendo, pero yo creo que la cuestión es la que viene a continuación, ¿no? Vienen las Navidades, los puentes, de momento vamos a estar confinados en las localidades. Llegan las Navidades, que van a ser unas Navidades muy atípicas, ¿no? Lo cierto es que hoy se va a reunir junto con el Ministerio de Sanidad. Verá que no me funciona el ratón que no tengo ahora. Las comunidades autónomas van a reunirse con el gobierno central, con Sanidad, precisamente dentro de ese Consejo Territorial de Salud, para ver cuál va a ser el criterio homogéneo y las pautas a seguir de cara a la celebración de la señalada fiesta de las Navidades, ¿no? Porque todos están temiendo que después de las Navidades tengamos una tercera ola, ¿no? Está claro que estamos saliendo de la segunda ola, que llegó después del verano, de las vacaciones de verano, y estamos todos puestos las miras en las vacaciones de Navidad, que aunque es más corta que el periodo vacacional, pero de verano. Pero bueno, pues las reuniones sociales y familiares quizás pueden ser también un foco de preocupación, ¿no? Sí, precisamente esta mañana en las noticias salió un doctor hablando, diciendo de que él creía de que iba a una tercera ola. Iba a ser preocupante la tercera ola, porque iba a ser peor. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en Ubrique, las personas que han estado con coronavirus, en la primera, cuando entró lo que es el coronavirus, hubo muchas menos personas que en la segunda ola. Pero también porque se hacían menos test. Claro, también. Se están haciendo muchísimo. Se están como haciendo, quien dice, claro, casi a diario. Entonces, claro, eso. Hay pueblos que están pidiendo cribados ahora, también. Bueno, pues a ver si de aquí a que acabe la tertulia ya hay un consenso en este encuentro, ¿no?, con las comunidades autónomas. De momento, la propuesta del Ministerio de Sanidad en cuanto a movilidad, por ejemplo, se va a limitar la salida y entrada en comunidades y ciudades desde el 23 de diciembre al 6 de enero. En cuanto a los encuentros familiares, bueno, pues hablábamos de 6 y parece ser que ahora hasta 10 personas en comidas y cenas navideñas. Y los niños no cuentan. 24, es otro criterio que también se va a estudiar, ¿no? Creo que iban a estudiar eso de menores de 14 años. Sí, porque 14 años que se pueden contagiar lo mismo con un adulto. Exactamente. Que ya. Yo tengo 6 plazas libres en mi casa, ¿eh? Bueno, en cuanto a la movilidad nocturna, el toque de queda parece ser que en los días de fiesta va a ser hasta la 1:30, pero únicamente para regresar al domicilio, no para irnos por ahí de fiesta, no para desplazarnos a otros encuentros sociales. O sea, salimos del domicilio de celebrar con la familia, máximo 10 personas, y directamente a casita, ¿no? Lo veo perfecto. Prohibición por completo de todos los eventos presenciales en Navidad con elevada afluencia de público. Y bueno, pues por ejemplo, se va a reforzar los mensajes sobre prevención, se aconseja a los estudiantes que regresen a casa que extremen las precauciones, se van a reforzar las medidas de seguridad en la hostelería, se va a fomentar el uso de espacios libres, al aire libre, y la recomendación de celebrar actividades culturales también precisamente al aire libre, ¿no? Son las recomendaciones que da el Ministerio de Sanidad y que va a proponer a las comunidades autónomas para intentar homogeneizar, ¿no? Porque el problema que estamos teniendo también, sí, es que cada comunidad va a su aire y a veces tenemos hasta... Una cosa es que propongan y otra cosa es que, claro, nosotros mismos, los ciudadanos, lo llevemos a cabo o no lo llevemos a cabo, que eso es lo que yo le pediría, pero a todo el pueblo en general, a los mayores, a los jóvenes y a todos, que tuvieran un poquito de conciencia, que ya que vamos un poquito mejor saliendo, esperemos que no en esta fiesta no recaigamos otra vez. Hombre, sigamos con la precaución y demás. Que sigamos con toda la precaución del mundo, porque si no, de lo pero contrario... Pero el problema también está en que, si por ejemplo aquí en el pueblo hay poca gente, nos contagiamos poco, salimos poco, en el momento que otra ciudad haya mucho, pues aquí lo radica, aquí pagan justo por pecadores, a todos los confinan y punto. Es decir, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? De que, no sé, de que procuráramos no contagiarnos aquí, que hay poca gente, y fuera también. También ahora en Navidad. Pero lo visto, lo que sale en Granada, lo que sale en Madrid, lo que está en Sevilla, en Málaga, las concentraciones de gente que hay, nada más que para ver los alumbrados. Los alumbrados. Eso es de también mente, hay parte de manipulación en las fotos, ¿eh? Bueno, la de Málaga está. Bueno, la foto, la manipulación es que sacan un día que hay poca gente. No, manipulación. No, porque por ejemplo la foto de Málaga están manipuladas, las farolas están a 15 metros una de otra y en la foto se ven juntas, porque la perspectiva, ¿no? Las farolas pueden estar a 3 o a 500 metros, pero la gente no está a 500 metros. Tengo un amigo que vive en Málaga y resulta que él paseaba por la calle Lario y me ha dicho que eso no era así, que había gente, ¿eh? Hombre, es que, cuando... que había muchísima gente, pero que la foto no corresponde a la gente que había. En Madrid tuvieron que llamar rápidamente a la policía para que no entrara más gente en una calle. En Madrid sí, en la calle Preciado sí se ve, pero en Málaga, por lo visto, no. Cuando encendieron el alumbrado de Málaga, pues había muy poca gente, eso es la verdad, había muy poca gente por la calle. Yo tengo fotos de cuando lo han alumbrado. Pero después, sin embargo, ya no era igual, Pero, y además se ve perfectamente la... Bueno, nosotros no vamos a tener ese problema. Yo no creo que nos masifiquemos en la venta española del alumbrado. Bueno, y si lo hacen, que lo hagan de manera escalonada, que la Navidad es larga, que tenemos mucho tiempo para ver el alumbrado. De todas maneras, que lo... Y que no nos aglomeremos todos. Que lo pueden encender a partir de las 11 de la noche, que no hay nadie en la calle. Bueno, nos escribe un oyente, nos dice que con respecto a las restricciones que se están imponiendo por el COVID, si creéis que no es una contradicción que pongan un horario tan reducido a los comercios. Supuestamente, dice el oyente, lo que tenemos es que lograr mantener las distancias y bajar el ratio de contagios al máximo posible. Y se pregunta que si no sería más razonable mantener los comercios más tiempo abiertos para que no haya tantas aglomeraciones si abren en un periodo más reducido. Dice que salimos todos por la tarde de trabajar y tenemos que ir como locos a hacer mandado porque nos cierran, ¿no? Es una reflexión que hace este oyente y no sé qué opináis al respecto. Más flexibilidad de horarios en los comercios para que las personas que salimos de trabajar a las 6, no esenciales, pues nos dé tiempo a hacer las compras y no nos agolpemos todos a la vez, ¿no? No sé si esta situación la estáis viendo. Tú lo comentaste también. Sí, yo lo comenté la otra vez, que los comercios quizás serán los más seguros, donde menos aglomeración de gente hay. Claro. Pero digo que la gente espera. Yo esta mañana he ido a la farmacia y había 3 personas dentro, que es lo máximo que puede haber, y estábamos 4 fuera. Y los 4 estábamos separaditos, ¿eh? Y muy tranquilos. Todo, salía uno, entraba otro, sin problema ninguno. Vas a la frutería, te pasa lo mismo. Tú en el Mercadona, no, en el Mercadona ya entra mucha gente. No sabemos cuánto es el aforo que tiene que tener. Porque pero aquí ya en una no tienda regulan pequeña, lo que es el aforo, pero yo me acuerdo cuando pero que en una tienda pequeña en la pandemia entran regulaban el aforo, ahora no. Y yo creo que sí que debería ser. Pero porque habría mucha gente. No, pero es que a lo mejor los que entran no cumplen con el aforo, ¿no? Mira, en el mercadillo, precisamente yo que estoy yendo ahora casi todas las semanas al mercadillo, tiene un puesto. Pues aquello lo tienen controlado, ¿sí? lo tienen controlado de tal forma que eso, la verdad, sea dicha, muy, muy bien controlado. La verdad entonces, que sí. Cuando ven que hay posible pasarse del tope que tienen puesto, pues la misma policía en la puerta no deja entrar a nadie hasta que no van saliendo los que están dentro. Y bueno, y el gel lo tienen prácticamente en todos los... en la puerta y en todos los sitios. Los es un servicio que están y la gente lo está respetando muchísimo, muchísimo. Se quedan allí esperando en la cola y no protestan, no como en otros sitios que a lo mejor empiezan a protestar. Y lo que es los comercios, como ustedes estáis diciendo, las pequeñas tiendas y eso, también lo están respetando al máximo. Sí. Yo pienso que si lo dejan hasta las 8 de la tarde, no pasa aquí, absolutamente nada. Cerquita de aquí veo que dentro hay 2 o 3 personas y en la puerta hay 4 o 5 esperando. Y guardando su distancia, que eso es bonito, ¿eh? Eso es bonito porque eso es señal que estamos concienciados. Estamos concienciados del problema que hay. Pero bueno, claro, pues... que este oyente tiene toda la razón del mundo, porque ahora, afortunadamente, es cuando más tiempo se trabaja para el periodo de Navidad. Entonces, claro... Este año no. Bueno, este año no. Pero que hay más fábricas que tienen el horario más alto. Entonces es normal que, por ejemplo, una librería o una tienda de ropa... estás comprando los regalos para Reyes, para Papá Noel, entonces te cierras la tienda a las 6 y tú, por ejemplo, sales a las 4 de trabajar, porque hay horarios que salen a las 4. Es que no te da tiempo. No. a esas tiendas sí deberían de ponerle, por ejemplo, el horario. Por ejemplo, en Navidad, 8, que están alargando a las 9. El horario, que se lo alarguen. Pero, claro, es que esa gente, los pobres, darle un par de horas. Sí. Por mucho que abran a las 4 de la tarde y cierren a las 6, pero es que no le da tiempo, porque la gente, si sale de fábrica más tarde, es que no da tiempo. Sí. Es que no le da tiempo. Y yo lo veo bien, que lo dejaran un poquito más. Bueno, pues no olvidemos que hoy el Gobierno y las comunidades autónomas están consensuando el plan de Navidad anti-COVID para homogeneizar las medidas y bueno, pues que a cada comunidad no vaya a lo suyo, que es lo que está pasando últimamente, ¿no? Parece que a veces incluso no llega a costar saber qué pasa en qué comunidad, incluso la nuestra, ¿no? Pero bueno, de momento los puntos claves que hay que tener en cuenta, que todavía no es cierto, pero es la propuesta que el Gobierno hace a las comunidades. Limitación de entrada y salida en comunidades y ciudades desde el 23 al 6 de enero. Recuerden que en Andalucía el cierre perimetral está activo hasta después del puente, hasta uh-huh. el día 10. Sí, ¿no? Bueno, pues el Gobierno quiere que el 23 y hasta el día 6 de enero se cierren también perimetralmente todas las comunidades y ciudades. Los encuentros familiares, un máximo de 10 personas, no se indica todavía con respecto a los menores qué va a pasar. Pero parece que todas las voces indican a que también los menores van a contar dentro del cómputo de 10 personas reunidas. Es familiares. Que de 10 a 14 años ya... Claro. Y además que está claro que los pequeños son los más asintomáticos y quizás los que a lo mejor pasan la COVID de manera asintomática y no es evidente, ¿no? Quizás y pueden transmitir la enfermedad. La movilidad nocturna hasta la 1:30, límite únicamente para ir a nuestras casas, no para otros encuentros sociales. Y bueno, pues prohibición de eventos presenciales con elevada afluencia de público. Aquí en Ubrique el COVID se ha llevado muchísimas actividades esta Navidad, uh-huh. que estaban cogiendo bastante fuerza y bastante auge, ¿no? Y hoy comentábamos por aquí, bueno, el tema de las chocolatadas, los encuentros que diferentes asociaciones hacen de cara a la Navidad, también, el Roscón de Reyes. Uh-huh. Bueno, pues un montón de actividades que vamos a tener que esperar, esperemos, para dentro de muy poco, el siguiente primavera. Año, porque no sabemos. Es un roscón en la avenida. Esperemos que el año que viene ya. Oye, en agosto celebramos la Navidad. No pasa nada. Bueno, pues son algunas de las fiestas que no se celebran, tenían que tener valor retroactivo. Los vale, ¿no? A ver, los vale, ¿no? Es buena idea, ¿eh? La que pues se nos van a juntar unas pocas de fiestas. Pues bueno, ¿y qué? Una feria, todo seguido, ¿no, Pepe? ¿Aló? Eso sí, ¿eh? El día de comienzo de feria también en las campanadas. La feria la tenían que poner, la de este año que no había, la tenían que poner para que viene. Dos ferias en el año. La gente tiene que trabajar y tiene que comer. Qué bueno. Bueno, pues lo que sí está claro es que quien se está llevando quizás la peor parte de este pastel son los comercios, porque también vamos a hablar hoy precisamente de las compras, ¿no? Ya lo comentamos la pasada semana y se está haciendo bastante hincapié desde los comercios de Ubrique, esa campaña que los comerciantes de Ubrique están llevando a cabo para fomentar la compra en el pequeño establecimiento de nuestro barrio, ¿no? El gran gigante Amazon, por poner un ejemplo, o algunas plataformas de venta online, sí que son los grandes beneficiados de esta pandemia, porque incluso ya se ha anunciado que las acciones de la empresa de Amazon, por ejemplo, han subido estrepitosamente con la pandemia, ¿no? Quizás es uno de los de lo que mejor están sacando partido de esta pandemia. Y volvemos a repetir, ¿no? El comercio local nos ofrece una garantía que quizás en las grandes plataformas de venta online no tenemos, y además estamos haciendo que la economía local fluya, ¿no? Porque esto es un motor y tiene que funcionar todos los años. Es que esto es una cadena. Por ejemplo, si tú compras unos zapatos, ¿no? Si no te están bien, puedes ir a descambiarlos en el momento a la tienda y no tienes que esperar, por ejemplo, al comprarlo por internet, que tienes que mandarlo, esperar a que lleguen, a que te den una respuesta, a devolverlo. No es lo mismo. Sí, pero el problema es lo que estábamos diciendo antes. Que la persona que se va a comprar un zapato, aquí hay zapaterías que te lo puedes devolver en el mismo día, para que te devuelvan el dinero. Claro. Entonces, si tú sales a las 5 de trabajar, vas, te compras los zapatos mientras que te los pruebas o te los ves en tu casa o lo que eso, al otro día ya a lo mejor no puedes ir. O te han cerrado la tienda. O entonces, el problema es que tienen que dejar las tiendas abiertas más tarde. Es que el pequeño comercio tienen que dejarlo. Eso, aparte de eso, yo pienso que el comercio de Ubrique, ¿qué? La verdad, te llevas hoy el artículo que sea, sean zapatos, pero sean jersey, flexible, sea, para y al día siguiente no va y lo devuelve y no pasa absolutamente. Pero te dejan más que un día, te dejan un día, ¿eh? No pasa absolutamente. Sí, es verdad, nada, que para pa devolverte el dinero un día. Para devolverte el dinero, es verdad que es en el mismo día. En el mismo día. Sí. Si, ya al día siguiente te lo cambian, pero por otro artículo o por otro número, sin caso de zapato o cosas así. El problema no es del. Aquí en Ubrique, es que la ley, a ver, la ley de comercio no obliga al comercio a devolver el artículo por dinero. No están obligados. Claro que no. Digamos que es una diferencia que tienen con nosotros. El problema no es ese, sino el problema es que no hay tiempo. Entonces lo que le tienen que dar a los pobres es tiempo para que las tiendas las cierren a las 8:30, a las 9:00 p.m. y ya está, porque la gente que se pueda mover mejor, dándole un poco de margen más, claro, un poquito de margen más, dando margen para otros comercios, para otros, para la hostelería, pues que den margen también para el comercio. Bueno, aprobado. Aprobado. Lo aprobamos, Pepe. Aprobamos. A partir de hoy podéis abrir. Dice un oyente que la mayoría de los marroquineros no salen antes de las 7 de la tarde y tienen que esperar al sábado para poder hacer la compra, ir a temas relacionados con la administración, ¿no? Se ven muy limitados, ¿no? Sobre todo los trabajadores que salen después de las 6 de la tarde, ¿no? Incluso se salen y el sábado tienen la mañana, porque también los pobres, comercios que no abren por la tarde. No abren por la tarde, y mira que en Ubrique hay comercios ya que están abriendo los sábados por la tarde y los domingos. Sí. Ahora en la época esta de Navidad hasta los domingos. No, es que están abriendo porque es que no les queda otra. Claro, es que es verdad. Porque los vientres de semana no tienen y los fines de semana es cuando hacen algo. Si a las 6 ya está cerrado, pues claro, es verdad que ya no compran. Claro, entonces lo que están haciendo es, están puestos de acuerdo algunos. Claro, y el comercio online funciona 24 horas claro, al día. Claro, ¿no? Claro, claro. Quizás también hay que darle más facilidades en este sentido a las tiendas presenciales, claro, ¿no? Bueno, pues nos dice don Rayente que el problema que ella ve en este sentido es que en el pueblo, en los comercios del pueblo, no te dan las facilidades en torno a las devoluciones. Dice, no todas las tiendas, como decía Elena, te devuelven el dinero, te dan un ticket, un vale y ya tú te apañas, ¿no? Aunque no estén obligados, sí que queremos estas facilidades que quizás les da el comercio electrónico, ¿no? Pero por lo menos ahora. Ahora, porque es que la gente es que no da tiempo. Es que a mí, que a lo mejor no estoy haciendo nada, se me va la hora. Y cuando me doy cuenta, digo, ¡uy, ya son las 6, ya no puedo salir, ya hasta el otro día! Entonces, y la gente que está trabajando menos, entonces da un poquito... Claro, porque cuando tú sales de trabajo ya te roba la tienda. Y da también los comercios de por lo menos 2 o 3 días para devolución. Pero yo pienso que si tú vas a una tienda y le dices lo que hay ahora, que hasta las 6 cierran, no encontramos, pues llega un acuerdo también, decir, oye, mira, si mañana no puedo, me lo devuélveme el dinero. Hay tiendas que no, hijo. Dentro de 2 días. Pero no porque los dueños, las tiendas que generalmente son los dueños, los que están trabajando, sí te lo hacen. Pero como tengo una niña y tenga la niña allí y tenga... No te lo... No tiene autorización. No tiene autorización, tiene autorización, pues luego... Pero si se le da el caso de que no está vendiendo porque no le devuelve la prenda en 2 días, pues tendrá que hablar con el jefe y le diga, pues mira, niña, acepta que sí, que te lo descambiamos. La gente normal, la gente de Ubrique, si te conoce y te dice, mira, llévatelo sin problema, no me lo pagues. Llévatelo, te lo pruebas en tu casa y lo traes. Que ahora también tampoco te puedes llevar las prendas a tu casa ni probártela ni nada. También. Porque también, pero debido a esto, pero que sí lo hacen, y hasta incluso hay tiendas que te lo llevan a tu casa, la prenda, que la puedes pedir por internet y te la llevan a tu casa, eso se está dando en comercio, también, facilidades de todo tipo, pero claro, hay tiendas que si tienen la niña puesta y el jefe le ha dicho que no puede salir, o que tiene un día máximo de eso, ¿qué van a hacer las pobres? Ella cumple las órdenes, claro, por supuesto. Claro. Yo a esos señores les pediría que, por favor, se dieran un poquito más 2 días para devolución. Claro, que también ofrezcan esta facilidad. Pero también tenemos que pensar que quizás el stock que tiene una tienda pequeña no es el stock no para tener dos prendas que puede tener un gran almacén también, o un gran comercio, ¿no? Y si tú te llevas la prenda y te la tienes 4 días en tu casa, le estás quitando que la venda, y luego vas a devolverla, ¿no? Te la pones con la etiqueta por dentro y después la quieres devolver, pues tampoco es eso. Creo que las prendas ahora mismo no se pueden devolver, ¿no? Más que, a no ser que tengan preparado la desinfección. Tú no te puedes llevar cualquier prenda a tu casa y devolver. Se habló en la primera ola de que... La típica máquina esta que... De vapor, ¿no? Ay, de vapor, que lo que hace es como desinfectarlo, ¿no? Sí. Es que no sé. o unos zapatos. No, es que no lo sé. Yo no sé cómo va, la verdad. Zapato te lleva el cloroformo. No sé. Lo tendré que preguntar. Para la semana que viene me pregunto. En la zapatería, ¿cómo lo hacen? Nos dice otro oyente que, bueno, pues que está muy de acuerdo en que se hagan las compras en el pueblo, en el pequeño comercio, pero pide también a los comercios que se adapten, ¿no? Que los precios a veces son un poco más elevados y que adapten sus precios a lo que es el precio de mercado, ¿no? Pues mira, voy a contar una cosa. Cuenta, que tú tienes mucha anécdota. Voy a contar, Patrick, una cosa. Un puzzle en Amazon. 1000 piezas de una marca. 14 euros. En la Avenida España, en la tienda de Suse. No digas el nombre. En la tienda de Suse, he dicho. ¿Más barato? 9 euros. Anda. Oh, mira. El mismo. ¿Me puedes decir el nombre? Mismo puzzle. ¿Eh? Claro. Vamos a ver, vamos a mirar antes los comercios de Ubrique, el mismo puzzle. Pero es que el comprar aquí en Ubrique te ahorra gasolina, te ahorra merienda, te ahorra almuerzo, te ahorra puesto la carretera, te ahorra un montón de cosas. Dice, ¿no?, otro oyente, claro, dice otro oyente, ¿no?, que ha comprado sus Reyes en Amazon y que ha ahorrado más de 90 euros, a diferencia de los comercios del pueblo que dice que no te lo llevan tampoco a casa, es lo que dice Jesús. Hay comercios que sí te lo llevan. Sí, sí, ¿no? Porque yo sé que hay comercios que tienen, que vamos, lo leí en Facebook, que te tiene el eso de llevártelo a casa. No, pero vamos, aparte de todo eso, yo comprendo que sí, que habrá cosas que las puedas comprar en Amazon o donde sea más baratos, pero hay otras que no, y si a eso le metemos, como está diciendo Pepe, como yo dije el otro día, desplazamiento, gasolina, vivienda, comida, porque que va, que todo eso te sube. Así que no contamos nada más que con lo que compramos, no lo que nos gastamos después de la compra, que también eso hay que analizarlo, ¿eh? Sí, pero ahí está el que queremos ayudar, al que tiene más o al que tiene menos, a quién queremos ayudar. Como en Amazon ni te cuestan en los portes, en la empresa, pues vamos a comprar aquí, que nos cuesta X 10, 5, 4 euros más caro, pues. Yo digo como el eslogan, yo compro en Ubrique. Es que a lo mejor los comercios. Yo también compro en Ubrique. Poner el precio que tienen por ahí fuera, las grandes superficies. Porque no son. Pero, entonces si no tienen ganancia. Aquí un comercio te compra 3 ventiladores y la grande superficie compran 500, pues tampoco se lo van a poner al mismo precio. Tampoco a ellos se lo venden al mismo precio. Pero aquí están colocados, la gente que está aquí colocada es del pueblo y la gente que yo que sé que. Sí. Claro, que ese miramiento se podía tener. Es lo que estamos hablando. A veces incluso hay que pensar un poco en esa gran maquinaria que es la economía de un pueblo y pensar que hasta el más pequeño comercio forma parte de los engranajes de esa maquinaria. Bueno, pues hay una práctica que está haciendo Amazon, el gigante Amazon, que si bien no es que sea ilegal, pero bueno, resultan un poco éticas, ¿no? Poco éticas, ¿no? Está ofreciendo a los colegios de Ubrique regalos, ¿no? O sea, tú compras en Amazon el material escolar de tus hijos, indicas en qué colegio estudia tu hijo y Amazon hace regalos a ese colegio, ¿no? Es una manera de captar al cliente que haga la compra en Amazon del material escolar. Y a cambio, mientras más padres de determinado colegio hagan más compras de libros en internet, habrá un mínimo, casi seguro, para comprar en ese colegio. No sé cuáles son exactamente las bases, pero en eso consiste, ¿no? Tú me compras a mí y yo hago regalos al colegio de tu hijo, ¿no? Pero ya ahí no es ilegal, pero parece una competencia muy fea. Ilegal, no ilegal, no, sino desleal. Además, mira, una cosa, los anuncios de Amazon me parecen que dejan de un nivel a la gente que hacen los anuncios, porque si te pones a ver, yo creo que si se acorda, si en 3 meses o no sé cuándo, eso a mí me alucina. El chico está hablando y el chico empieza a hablar y se queda como pensando y parece como tonto porque no sabe lo que va a responder. Y me parece como diciendo, no, tiene poca cultura. Sí, pero ha obtenido este puesto de trabajo. Y me parece tan feo, tan feo, de verdad, ¿eh? Porque los dejan de lelo, por lo menos a mí me parece que los dejan de lelo. A los tres chavales, que el del ascensor... Sí, es como que le está haciendo un favor, ¿no? Sí, como el que se saca el en 3 meses, o como la inmigrante que ha llegado y ha llegado a un puestazo, ¿no? Es que no, es que yo de verdad, es que no lo comprendo. Bueno, pues nos dice Jesús que ha visto un televisor, que ha comprado un televisor que le ha costado 380 euros en Amazon y el mismo, bueno, 380 euros en Ubrique, dice, y el mismo televisor en Amazon 310, ¿no? Lo tiene en su casa y con la garantía de devolución. Evidentemente el margen que tiene una empresa como Amazon para ofrecer estos precios, imagino que será muy superior y tendrá más facilidad de poner un precio inferior que cualquier tienda de Ubrique, ¿no? Que a lo mejor si vende el televisor por 310 euros le está perdiendo 50 o 60 euros, ¿no? Era lo que decía Pepe, no es lo mismo comprar 30 ventiladores que comprar 500. Entonces, claro, el margen. A lo mejor cualquier tienda en Ubrique puede comprar, que no sea una cadena, a lo mejor puede comprar dos televisores y tener dos televisores. Le va a salir más caro que un Amazon que compra un millón de televisores. Y es normal, aunque le pierda algo, pero hay cosas, lo ganan por otro lado. Hay cosas, yo conozco un caso de que compraron un aire acondicionado, ¿no? Este verano, y lo compraron... Aquí no voy a decir ni quién, ni cuándo, ni cómo. ¿Ni dónde? Pero lo compraron aquí, pero es de una cadena. Y se averió el aire acondicionado, llamaron al equipo técnico, a los técnicos, ¿no? Que estaban en garantía todavía. Y están esperando todavía que conteste. Solamente que conteste la de... Todavía peor. Y tú aquí compras un de estos en una tienda, en un aire acondicionado, en una tienda de aquí. Se te descacharra, vas corriendo, vas... vente para mi casa. Que si no calienta o que no enfríe, que viene el tío contigo. Yo qué sé, esa... Todo eso sí, entonces yo pienso que influye mucho, ¿eh? Influye claro, mucho. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, nos ponemos en la piel del comprador, ¿no? Del consumidor. Que, por ejemplo, un televisor son 70 euros menos, con 70 euros menos como una familia una semana. También tenemos que ver eso. Que en los tiempos que corre, 70 euros como una familia. Entonces, claro, es que es muy difícil. Ofertas también claves, ¿no? Que no son de todos los días. Hay que ver ese... También te quiere comprar una cosa así más barata. Si ese televisor antes no lo han tenido más alto y ahora le han bajado los precios con las miras de las navidades y todo eso. Bien. Todo eso lo hacen los grandes comercios. A lo mejor lo que le pierde por el televisor lo gana por otro lado también. Todo el sistema de venta de los grandes de los centros comerciales, ¿no? Ponerte una serie de artículos que pican. Claro. Va, claro. Y ya que estoy aquí, pues me llevo este y este, claro. Y este que donde viene, sacas la cuenta al final de cuando sales de allí. Le dejas la tarjeta. Bueno, me ha ahorrado. Y ahora llegas aquí y ves, pues hay otra cosa que no brinque, estaba más barata, lo que tú has dicho. Claro. Y dices tú, pues, y si te sale un artículo barato que tú dices, me voy a ahorrar 80 o 90 euros, das por él, claro. Compra ese artículo y te vienes corriendo. Sí, bien. No te lo dejas allí los 90 euros que te ahorras. No, el resto se queda. Sí. Bueno, pues para, como dice el refrán, no cabemos en casa y parió la abuela, ¿no? Porque mañana los comercios de Ubrique, sobre todo la gran mayoría que están en la Avenida de España, van a sufrir un corte eléctrico, ¿no? Sí. Endesa ha decidido, por mejoras en la red, evidentemente, hacer un corte en el suministro desde las 3:30 hasta las 6:30, quizás es la hora en la que pueden hacer algo de venta. Mañana no hay comercio abierto por la tarde. No. No sé qué opináis, la verdad es que cuando nos llegó la nota, sí. Lo primero que pensamos es precisamente los comercios, ¿no? O sea, que están abriendo Avenida de aquella España manera. Paseo del Prado, ¿no? Hay dos cortes de luz previsto para mañana y pasado. La Avenida España está casi todo. Claro, hay dos cortes, perdona, Pepe, hay dos cortes para mañana jueves, día 3, el corte de 3:30 a 6:30, Avenida España, Paseo del Prado, Ángeles Borges, Clara Campoamor, General Luque Arena, Hermanos Borges, Marroquineros, Santa Ana y Severo Ochoa. Y el viernes, pasado mañana, también será de 3:30 a 6:30, pero bueno, afectará a otra parte bien distinta de la localidad, como es Avenida Juan de la Rosa, La Calzada y Alameda del Cura. Pero mañana se van a fastidiar un poco los comercios de la Avenida España y los bares de la Avenida España, que hasta las 6 de la tarde tienen libertad. Me imagino que a lo mejor el corte no lleva todas esas horas, ¿no? Se supone que no. Endesa siempre te da un plazo de margen límite para no cogerse los dedos, pero quizás a lo mejor luego el corte dura una hora nada más, ¿no? Sí, pero una hora, si abren de 4 a 6, le quitas una hora, ¿qué haces? Ya no trabajas en la tarde, ¿no? Hace poco no hubo también un corte de luz y pusieron un generador para que no se fuera la luz. Sí. Y engancharon un generador. Bueno, no, le iban a hacer el corte de luz, pero debido a la lluvia, que al final no llovió, se suspendió, ¿no? Y todavía no hay fecha. Es que en la calle donde pero sí que iban a poner un generador. ¿No? Una zanja en el suelo y pusieron un generador de esos para no dejar sin luz. porque es que cogía, era un, ¿cómo se llama? ¿Dónde están la luz que coge una zona del pueblo? Un transformador. Ahí está, se cacharró, no, y sí. Entonces estuvieron arreglándolo y pusieron luz por otro lado para no dejar sin luz. Sí, pero una conexión exacto, profesional. Y estuvieron allí trabajando toda la noche, bueno, estuvieron desde mediodía toda la noche hasta el día siguiente, hasta que arreglaron aquello y no dejaron sin luz. Pues podían tener detalle también, sobre todo mirar por los comercios que tienen la hora muy limitada. Y además un jueves, que ya la gente se mueve. Es que jueves, la fábrica que está haciendo los viernes a mediodía, ¿no? Ya el viernes si cortas también, nada, ya lo que es la tarde la has perdido. Bueno, pues de aquí de la Avenida España, eso es mortal. Porque mañana la Avenida España va a estar muerta por la tarde. Todo lo carga, tanto bares como todo. Ahí no se salva nadie. No, que va, allí. Todo que está en la Avenida Mañana, nada. La Avenida y la calle Marroquinero y en todo eso. El Prado. Las calles que coge, el Prado. Bueno, dice un oyente: hola, soy empresario de Ubrique y mis ventas son 90% online. Amazon es una plataforma de ventas donde cualquier empresa puede vender, como yo hago y más personas, ¿no? Lo que nos comenta. Uh-huh. Perdón, es que ha llegado otro mensaje y no. Dice que si dependiese este oyente, que vende a través de internet, el 90% de sus ventas son online, dice que si dependiese de las compras de los ubriqueños, ya hubiese cerrado hace muchos años. Claro, pero normal, pero vamos a ver, normal, pero es que no estamos diciendo de que no, la gente no compre en Amazon. Pero si tienes que comprar en Amazon, si me quiero comprar un reloj determinado, a lo mejor aquí no lo hay, me lo tengo que pedir en Amazon. Lo que estamos diciendo es que comparen y que miren primero si se puede comprar en Ubrique para dejarle ese dinero. Porque, vamos a ver, que también tenemos que ser conscientes que hay mucha gente que vive de esto, Ubrique. No, lo cierto es que muchos comercios... Pero aquí lo que se trata es de que alarguen el horario de los comercios de aquí. Que tampoco es... Que cada uno ya vende como puede. Pero sí que es normal. Tenía yo aquí datos de lo que ha subido el comercio electrónico durante esta pandemia, que... Bueno, pues ha hecho que más de 380.000 personas se sumen a comprar por primera vez en internet y lo han hecho precisamente durante estos días de pandemia, ¿no? Y la misma encuesta habla de que un 35% de los negocios que ya existen se están planteando operar también por internet, ¿no? Vender por internet, independientemente de que lo hagan a través de Amazon, que Amazon no solamente vende sus productos, sino que cualquier tienda puede sumarse a la plataforma. Bueno, pues este oyente también nos dice que en Ubrique hay varias empresas donde fabrican mascarillas higiénicas y también quirúrgicas. Se pregunta que por qué le compramos las mascarillas, por qué no le compramos las mascarillas a estas empresas en vez de comprarlas en almacenes extranjeros. Muchas campañas de compra en Ubrique, dice este oyente, pero el ayuntamiento ha regalado cientos de mascarillas que ha comprado a empresas de fuera. Es lo que nos dice esta gente, que dice que vende también por internet y que si tuviera que depender de lo que vende o de lo que le compran los ubriqueños, hubiera cerrado ya hace mucho tiempo. Yo es que no me quiero meter en temas políticos. Me voy a callar porque nosotros hemos estado, desde que empezó la pandemia, en MOVE, en el Potro, en Calasade, Artilá, es que no me quiero dejar ninguna, Grupo Invercumbre. Se han estado haciendo mascarillas, para regalar, y se le propuso al ayuntamiento regalar esas mascarillas para que la diera. Y el ayuntamiento se gastó 37.000 euros en una empresa para comprarle las mascarillas, cuando a nosotros, los que estábamos de voluntarios, se las íbamos a dar gratis. Ojo. Y se gastó 37.000 euros, que esos 37.000 euros podían haber servido para hacer una criba de test masivo en aquella ola. Sí. Y cuando lo de las mascarillas de los niños las hizo Carla Sade, y las mascarillas de los niños, el día que se fueron a entregar, habían comprado mascarillas de niños. Cuando ya sabía Isabel, la señora alcaldesa, que teníamos las mascarillas hechas, que se han quedado. La mayoría de las mascarillas están en MOVE. Por si hacen falta, están las cajas hechas de Carla Sade. Y no las quiso. ¿Vamos a hablar claro? Porque yo ahí no me entro en política, sino que yo ahí estuve de voluntaria casi 3 meses, marzo, abril, mayo, junio, que terminamos. Casi 4 meses, y nos rechazaron todo y compraron, se gastaron 37.000 euros en mascarillas y las metieron con las manos sin desinfectar, sin guantes y sin nada, porque lo pusimos cuando vimos que lo vimos un montón de gente, fue cuando quitaron la foto del medio y pusieron las fotos con los guantes. Estamos hablando ya de cuestiones relacionadas con la primera ola. Y esto, lo cierto es que la situación de... Se han hecho muchas más cosas, se han hecho batas, se han hecho muchas cosas. Y monos. Regaladas, precisamente a los hospitales y todo eso. A quien la necesitara. Que haya tocado en eso, pues bendito sea. A quien la necesitara. Elena llegaba por una bata, porque tenía la peluquería. Y ella no tenía bata y no tenía dinero, ella bajaba a Move y se le daban las batas. Se le daban tres batas. O sea que Move, que, Move ha hecho esas cosas. Porque se ha hecho. Y muchos comercios. Y el único que está entregando mascarillas en Ubrique es el grupo Invercumbre, que ha entregado por los colegios mascarillas, de las que él está haciendo, ha entregado a los institutos y a los colegios. Y las ha entregado gratis. Y son de las que ellos están... No, y además, la verdad, el otro día salió precisamente en la televisión diciendo que había una empresa que estaba exclusivamente haciendo mascarillas ya porque tenía no sé cuántas miles para servirlas y eso es buena señal. Pero para venderla, no para regalarla. Para venderla. Pero si se hacen en Ubrique, si una mascarilla te cuesta, no sé cuánto vale una mascarilla, 20 céntimos, 30 céntimos. Yo las he llegado a ver a 14 céntimos y medio. Cada una. Si la hacen en Ubrique, en vez de traerla de fuera, que te van a costar más cara, se venden aquí. Al principio, cuando y se compran aquí. El tema de las mascarillas, la verdad se dice es que no sabíamos nadie, sabíamos ni por dónde meterle pulso a las cosas. Era una situación muy complicada que nos vino complicado. Grande a todos. Hay que tener en cuenta que de la noche a la mañana nos cambió la vida no podemos llamar errores a aquellas cosas que se hicieron quizás a prisa. Errores no, porque pero las mascarillas llevan unos requisitos. Todos somos eso y todos eso no es tan así como nos creemos. Las lonas, que las telas que en eso tienen que llevar limpieza, un grado de bueno de muchas cosas, que no es pero decir... como estaba comentando Patri, las mascarillas esas no tenían, supongo yo, que un grado de limpieza, ¿no? Ahí que, no, y aparte mira, las que nosotros hacíamos, te lo digo, la foto esa empezó a rular por ahí de momento, claro, las que nosotros hacíamos se metían, se embolsaban y se llevaban a la clínica de Ildefonso a esterilizarla. Allí salían los paquetitos de cuatro mascarillas con su pegatina y todo, porque yo las he metido dentro de la bolsa y las he llevado acá a la clínica de Ildefonso los fines de semana. Porque Ildefonso trabaja como un negro y las niñas de Ildefonso como un negro. Me da igual, pero es que han trabajado muchísimo. Muchísimo. La verdad que sí. Días, fines de semana, Semana Santa entera. Esas criaturas, esas criaturas se merecen, Esas personas, la verdad que se han trabajado muchísimo. Muchísimo. Estamos muy pendientes de que tenga lugar esas conclusiones que la Consejería de Salud y Familia está teniendo en cuenta. Nos centramos sobre todo en las normas de Andalucía, porque lo suyo sería que hubiera un criterio único, el Consejo de Sanidad, que haya un criterio conjunto para todas las comunidades de cara a las Navidades, pero sí que está llegándose a consenso en lo que ya el número de comensales o de personas en Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo se eleva de 6 a 10, que se recomienda a los universitarios que vayan a regresar a su domicilio que empiecen a tomar precauciones 10 días antes de la visita, sobre todo si van a visitar a personas mayores, y que se recomienda también que la cabalgata sean estáticas y que se den, entre comillas, campanadas virtuales, ¿no? Es lo que se está llegando a ese acuerdo que están lanzando con contagotas y que se supone que hoy, después de ese Consejo de Salud que van a tener lugar las diferentes comunidades autónomas con el Consejo Interterritorial de Salud, quede claro en la tarde de hoy, antes de que acabe la tarde, y que tengamos ya claro hoy qué es lo que va a pasar estas Navidades, que todavía está en el aire la celebración. Recordemos que el cierre perimetral de Ubrique dentro del confinamiento autonómico dura hasta el día 10 de diciembre, después del puente, porque también se preveía que este puente que comienza este fin de semana podría ser también un punto negro en el calendario, ¿no? Sobre todo aquellas comunidades que no tienen el cierre perimetral, que las hay, ¿no? Pero cabalgatas de Reyes no se van a hacer, ¿no? No. Yo no he escuchado nada de cabalgatas de Reyes. No, diciendo que no, lo mismo. Estarán los Reyes a lo mismo puesto para que los vean los niños y ya está, ¿no? Es lo que se recomienda por parte de Sanidad, que acaba pero de... Pero si tú pones los Reyes Magos en cualquier sitio, el niño pase a pagar para la gente, ¿no? Sí, pero... No, pero imagino que harán un recorrido de alguna manera que no... Para evitar aglomeraciones, ¿no? Querían poner lo que fueran por las calles, pero los niños en las puertas de las casas y fueran por las calles echando caramelos y demás, pero que no estuviera la gente en la calle. En el momento que empiezan a echar caramelos, no se puede controlar. Aglomeración de personal. No, y aparte, no, un niño que viva en la tercera planta y un niño que viva en la primera van hasta todos abajo. No, que es lo que yo escuché. Que yo... Eso es muy difícil. Tú a la prueba, tú pon el día 22, 23 para Manuel. Bueno, yo sé, me consta que desde el Ayuntamiento de Ubrique se está trabajando precisamente en la celebración de los Reyes Magos. Para que estén los Reyes Magos este año, porque la ilusión de los niños no se la podemos quitar, pero para hacerlo de manera segura, evidentemente, ¿no? Que es lo fundamental. Bueno, quedan pocos minutos. Dice un oyente, vamos a cambiar de tema, aunque queda el tema del coronavirus sobre la mesa. Teníamos por aquí un mensaje que llegaba hace un ratito. Nos decía un oyente que existe una problemática, no voy a concretar la zona, porque yo me consta que es una zona, es un problema que no solamente se da en una zona, sino en varios puntos de nuestra localidad, pero este oyente, Manolo, se refiere precisamente a una zona en concreto, ¿no? Donde comenta que hay una señora que alimenta a 8 o 10 gatos, dice que esto provoca malos olores, que, bueno, pues gato, aparte paloma, de la suciedad que da... Y los que les han comido las palomas... No, y está hablando también precisamente de eso, ¿no? Que el hecho de alimentar a los gatos, entre 8 y 10 gatos silvestres, dice que además del olor está atrayendo a muchas palomas, claro, y aquello se está convirtiendo en un palomar, ¿no? Lo yo eso lo viví en mi barrio desde chica, entonces eso no es algo que me coge sorpresa, yo eso lo he visto. Al principio... Desde que yo era chica, y es que el olor es... Vamos. 10 o 12, o más... ¿Ah? Y es que encima le echas de comer a los gatos y vienen más gatos. Claro. Vienen a comer y si no comen, si no le echas de comer, pues se van. Pero si tú le echas de comer, pues siguen viniendo gatos. Y a la misma hora. Parece que tienen un reloj. Y las meas y las cagas y todo así y esa pesta. ¿Por qué esa señora o esos señores o esos niños, los que quieran tener gatitos? No los meten en tu casa, ¿no? Y ya está. Le echas de comer en tu casa. Y verás cómo evita todo ese problema en la calle. Tú le quieres echar de comer, pues mételo para tu casa. Claro. Le sale como en tu casa, sí, se acabó el problema. Ahora después no lo saquea de a la caca. Ahí está. A los vecinos. Sí, es que. Bien. Yo de verdad. Y ese problema paloma, lo he visto yo hace muchos años ya. El problema que tenemos con las palomas es grave, ¿eh? Eso. Sí, eso es gravísimo. Las palomas, como le echas de comer, no se van. Están acostumbradas a la gente que las pisas, si las quieres pisar, las puedes pisar tranquilamente, que la paloma te queda quieta. De la plaza. Que las puedes cortar con la mano. Exactamente. Claro. La paloma ya... Esa que iba a decir yo, la de la plaza. Que yo he visto a personas mayores y con las migajillas de pan y echándolas. Y eso es lo peor que hacen. Es que muy bonito. Con buena voluntad. Y allí se van a desayunar. Allí se van también de una empresa, se van allí a desayunar y lo que le queda, pues se lo echan a las palomas. Y lo que no le queda, que se le cae al suelo, pues las palomas lo buscan. Pues bueno, sí, aprovechan de todo. Pues yo, vamos, que a mí me cogió, que me cogió de lleno. Acepta la paloma que parece un águila. No sé quién era, pero me cogió de lleno. Una mujer sacudiendo un mante de haber comido con las migajitas para los pájaros. Para los pajaritos eso no viene mal. Pero es que... Escúchame, qué pájaro hay en la avenida, si hay una paloma como casa. Unas palomas que no me vean. Y voy pasando y hace... Pero ya lo... Ni la avenida hay pocos gorriones. Y las palomas de momento. La avenida hay que pocos gorriones, ¿no? Sí, que hay muy pocos. Lo cierto es que los gorriones están desapareciendo de la ciudad, es muy triste. Porque es un indicador de la salud de la ciudad, ¿no? El que haya muchos gorriones. Y lo triste es que ahora... vemos muy pocos gorriones, pero, con lo cual es un síntoma muy malo de lo que de la salud de cómo eran los pentejos, cómo eran los que los pentejos, ¿no? Eso. Tampoco hay. No vienen. Eso no vienen. Te ponían la ropa toda negra de caga. Sí. Pero ya no vienen. Ya no vienen. Y es problema de las palomas, ¿eh? las palomas matan todo lo que hay, ¿eh? Pero las palomas cagan como gallinas, los avencejos, para que vuelvan los avencejos. Claro. Eso es muy difícil que vuelvan ya. Porque eso las palomas me lo ponen a lo rollo. Ponen entre el vencejo y el búho que había, el búho era de plástico, Paco. El de los callejones, ¿qué va a creer? Ah, vale, sí, cierto. Pues, sí, había, había un búho en la puerta de la vez. Te dabas cuenta de la parte de donde estaba el búho hasta justo el alcázar, ahí no había ni un pájaro, lo tenía a raya el búho. De ahí para arriba sí había, pero es que ya ni de ahí para arriba. Y es problema de las palomas, porque las palomas los echan. Las palomas son muy territoriales. Y mientras más comida le echen, no se van ahí. No. Que vaya, no más bien. Encuentren casas viejas que se puedan meter. Se metan a los demás. No, la casa que hay encima por el San Antonio. La casa vieja. La casa antigua. Justamente enfrente del San Antonio, más para el lado, hay una casa que está en ruina y aquello es un peligro enorme. Porque es que, mira, hay gato. Rata. Hay paloma, hay rata. Hay. Mira, yo vi una rata que parece un gato, ¿eh? De verdad que sí, eso era asqueroso, ¿eh? Pero, ¿aquello de quién es? ¿Cómo se soluciona? No, de nadie. Hay muchos sitios. Echan las pulgas unos a otros y ya está. En el casco antiguo hay muchos sitios, precisamente muchas casas viejas. Pero es que está en ruina, es que eso es para verlo, es que un día se cae. Está en ruina, pero lo que pasa es que, claro, tienen sus dueños, entonces... ¿Tú qué haces ahí? Alguien tendrá que exigirle a ese dueño que arregle eso, porque es que puede ser peligro. La expropiación no existe. Si pone en peligro a la circulación de tanto de humanos como de vehículos. Cuando se caiga. Cuando se caiga y le dé alguien, entonces. Pero eso es como hasta que no pasa algo, no se arregla. Pues hay un pienso para las palomas para estirar. Una viga así, le dé a alguien. No me parece bien. Entonces se arreglará. Pero si tú le echas ese pienso, lo tienes que comer todos los días. Si lo comen todos los días, le hace efecto. Ahora, si un día comen otra comida, otra vez comida, ya no le hace efecto. Que no te escuche la ecología. Que no te escuche. No, para esterilizarla. No, es una manera. A ver, en las grandes ciudades, precisamente, están tomando ese tipo de medidas. Que no son medidas agresivas. Porque van a cremar el tío. Y algunos están como haciendo el sarto, ¿eh? Porque se la lleven a su casa también. Se la lleven a su casa. En muchas localidades se está tomando precisamente este tipo de medidas que no son agresivas con los animales, no se trata de acabar con ellos, pero de sí, digamos, no, controlar la población. No, diciendo de matarlos, sino... Bueno, no sé si en Cádiz, salud, en Cádiz cada año hacen una redada, yo no sé después lo que hacen con la paloma, si lo ponen en escabeche, o los leones de Jerez. Decían que eran parcológicos. Y hacen una limpieza rápida, ¿eh? Hay que controlar eso también. Eso. Es que se cargan monumentos, se cargan fachadas, se carga todo lo que es corrosivo, la carga de la paloma es corrosiva. Y en particular las casas ya viejas que se meten por debajo de las tejas. Claro, de las tejas. Las que levantan. Un tejado te lo el tejado de la iglesia lo tejado de la iglesia las palomitas, se lo ponen, vamos. ¿Quién se le ocurriría? El que trajo la primera collera de paloma para pasar el día de la boda. Ahí viene, de aquellos polvos, estos lobos. Es que nunca había paloma. Ya están puestas crías y ya no se van. Ya no se van ahí, ya no se van ahí. Al contrario, si eso querían un montón de... Eso dice, escucha, una a la otra le dice, escucha que son las 9:30, que es la hora del desayuno, vámonos para la plaza. No, hombre, anda que no. Es como un reloj, A la hora que eso, se están ya preparados para... Va a picar donde ya no. Con inspiración. Sí. La mano, que no son escrupulosas, que hacen cualquier cosita que se encuentre se comen, ¿eh? Hombre, claro. No son ni selectivas ni nada. Yo tampoco. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya nuestro cafelito en el día de hoy. Lo vamos a hacer recordando esa, yo creo que buena noticia dentro de esta situación en la que estamos viviendo. La prevalencia de la COVID en nuestra localidad ha bajado hoy a una cifra que yo creo que no se daba desde marzo, desde el inicio de la pandemia, porque ha bajado hasta 174,7 por cada 100.000 habitantes. Y vamos a celebrar también, estábamos muy preocupados con Grazalema, porque era uno de los pueblos de España con un índice más alto. Grazalema precisamente es uno de los que... Claro, y hasta hace una semana era 1.200 y pico de prevalencia por cada 100.000 habitantes, y hay que celebrar que no hay ni un solo contagio. Hoy ya no hay. y que la tasa de prevalencia es de cero, ¿no? Pero, ya sabes, que cierre Grazalema el puente que viene, que no lo dejen entrar nadie. Es el peligro que tienen ahora. Nos preguntamos. Hubo una polémica muy grande alrededor del turismo y los contagios en la Sierra de Cádiz que llegaron después del puente. Y parece ser que ahora, bueno, pues a tenor de la cifra, no sé si es que la ola, la tendencia es a la baja en todas las comunidades autónomas, o es que las medidas están surtiendo efecto. El cierre perimetral de las ciudades ha hecho que nos pongamos en 174 y que Grazalema, por ejemplo, esté en cero directamente. Uh-huh. No hay contagios en Grazalema. Estará haciendo efecto, ¿no? Yo no lo sé. Yo pienso que está haciendo efecto, ¿eh? Vamos a ver, por un lado pienso que está haciendo efecto y por otro lado pienso de que esto es una curva y que tiene que subir y que en el momento que llega al techo y topas techo, empieza a bajar. Solo que sube, cae, ¿eh? Lo que sí está claro es que el ser humano no aprende nunca. En la pandemia de 1918-1920 hubo cuatro olas. Y aquí estamos pasando la segunda. Las cuatro olas. Y parece ser que ya se está hablando de una tercera ola después de Navidades. Esperemos que no. Esperemos que después de Navidades, pues... Cada 100 años ha venido cosas... Vamos, que el humano es el ser vivo que tropieza más de una vez con la misma piedra. Bueno, pues la próxima pandemia, si es dentro de 100 años, yo no estaré aquí. Que siempre han venido cada 100 años. Así que cosa que más ahorro. Bueno, que darle las gracias a todos los ubriqueños porque nos estamos portando... medianamente bien, bueno, pues, y vamos a bajar un poco todo, ¿no? Vamos a seguir siendo prudentes a pesar de las buenas cifras que estamos teniendo. Ayer no hubo ni un solo contagio, una cifra yo creo que sorprendente después de un mes casi en el que hemos tenido de 5 a 10, 11 contagios todos los días. Y 24, 28 personas por día. Después de una fin de semana, hoy hemos tenido un solo contagio. La cifra de curados aumenta, cosa que nos alegra. 29 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días, que es una tasa bajísima, y esa incidencia a 174. Ojalá la semana que viene estemos dando más buenas noticias. Que no nos confiemos, que vamos a vivir la Navidad de una manera prudente, que se puede vivir de manera prudente e intensa, y que, por supuesto, nuestra mayor preocupación sigan siendo los mayores, no nos olvidemos. Elena, muchas gracias por acompañarnos. Pepe, gracias. Manolo y Patricia por estar con nosotros como cada semana. A los que no han podido estar, a Paca y a Fran, que, bueno, pues como ya saben, el aforo es reducido aquí, limitado, y no cabemos todos en la mesa. Pero sí que la semana que viene a ver quién está y quién no está. ¿Y quién no está? Manolo, por cierto, yo creo que tú no has faltado ni un día. También se merece un descanso el hombre. Bueno, pero tengo muchas cosas en el tintero. Que mañana hay muchas cositas. Bueno, pues ya nos pelearemos por WhatsApp a ver quién viene y a ver quién no viene. Llega tiempo de deportes con Jesús Domínguez. Que pasen una muy buena tarde y nosotros estaremos encantados de acompañarles mañana. Adiós.